tragaba unos tragos que llenaran el vacío que había en mí. Yo que no creía en las coincidencias, después de intercambiar varias miradas, me gustaste, te gustaba y así es como me rendí. Y se dio lo que nunca imaginé, sin planearlo te metiste lo más dentro de mi ser. A mí en eso del amor ya me habían dado por perdido, la sorpresa es que llegaste en el momento más preciso. Y se dio algo mágico, no sé, pero ahora con orgullo todo te presentaré. Mi sonrisa tiene dueña, tiene nombre y apellido. Soy el hombre más feliz porque ahora estás conmigo. Antes no sabía lo que quería, ahora quiero todo contigo. Unos tragos que llenaran el vacío que había en mí. Yo que no creía en las coincidencias, después de intercambiar varias miradas, me gustaste, te gustaba y así es como me rendí. Y se dio lo que nunca imaginé, sin planearlo te metiste lo más dentro de mi ser. A mí en eso del amor ya me habían dado por perdido, la sorpresa es que llegaste en el momento más preciso. Algo mágico no sé, pero ahora con orgullo todo te presentaré. Mi sonrisa tiene dueña, tiene nombre y apellido. Soy el hombre más feliz porque ahora estás conmigo. Antes no sabía lo que quería, ahora quiero todo contigo.